Buenas noches, usuarios y usuarias. Bienvenidos a su programa Cópiate Esta Radio, donde las tecnologías son libres, populares y lo más importante, sin ataduras, con Luigino Bracci y Damián Fossi. Buenas noches, amigos. Hoy es 13, viernes 13. Viernes 13 de suerte, ¿no? Son las 7:00 de la noche, aquí en la República Bolivariana de Venezuela. Este es un programa transmitido desde Alba Ciudad, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, colocado aquí por el pueblo venezolano. Un agradecimiento a Gipsy Gastelo, al ministro Farruko Sesto, Randall Borges, Enza García, José Gregorio Sánchez Goyo y Víctor Hugo Rivera en los controles, como todos los viernes. En la consola bicentenaria. Como siempre, pueden escribirnos mensajes a través de Twitter a @cópiate. En Twitter y en Idéntica también. Idéntica, exactamente. También pueden enviar mensajes de texto al teléfono 256 escribiendo la palabra ALBA seguido de su mensaje. 050 bolívares más IVA. El número del estudio es 0212-562-7949 y nos pueden escuchar también por la página web albaciudad96.org y copiate.info.be. Y comenzamos el programa con la canción El Necio de Silvio Rodríguez, que se la dedicamos a... Bueno, alguien que falleció muy lamentablemente el día de ayer. Ayer, al mediodía. El diputado Luis Tacón. Exactamente. Con quien, bueno, tuvimos en vida tuvimos algunos desacuerdos, algunas peleas, pero sin embargo, personalmente, creo que fue un revolucionario íntegro, con algunos con algunos pelones, pero también lo recordamos con mucha valentía aquellas veces que hizo denuncias sobre ciertos funcionarios del gobierno, denuncias que esperamos algún día lleguen a ser investigadas. También la comunidad de software libre lo recuerda por, bueno, fue uno de los primeros diputados en darnos la mano, bueno, en el tema de software libre y que, bueno, a pesar de, bueno, las peleas y todo lo normal y que se extiende sobre, el mundo político, ¿cómo decirlo así? Bueno, tuvimos como que diferencias, ¿no? Sí, sin embargo, a pesar de esa ley de infogobierno con la cual tuvimos, bueno, fuertes discusiones con él, sin embargo, hay que reconocer que él fue valiente en dar la cara, en que siempre nos permitió estar allí discutiendo con él, y en que, bueno, finalmente la forma de discutir esa ley, una forma abierta, una forma que en todo el momento se conocía lo que él hacía, finalmente permitió que esa ley fuera, digamos, echada para atrás, porque, bueno, simple y llanamente no cumplía con los intereses del país. Ahora, algo que a mí me preocupa es que sigue habiendo un proyecto de ley de telecomunicaciones, de infogobierno, o como lo quieran decir, que cayó en manos de otras personas y que lo tienen por ahí guardadito, que uno no sabe qué hay en ese proyecto, uno no se entera de nada. Entonces, oye, el diputado Luis Tascón al menos fue transparente. Estas personas no fueron del todo transparentes. Uno también recuerda proyectos de ley como la ley de videojuegos o la ley de protección animal, que, bueno, se hizo algún parlamentarismo de calle, pero hasta allí no se escogieron las sugerencias y las opiniones de la gente que, digamos, que era más experto en la materia, y se aprobaron por lo menos en esos dos casos dos majunches de leyes que realmente ni siquiera se pueden aplicar porque son totalmente absurdas, y que realmente nosotros esperamos que los nuevos diputados que van a asumir la Asamblea Nacional el 26 de septiembre nos sigan el ejemplo de estos diputados que redactaron y aprobaron esas leyes, ¿no? Bueno, también un pésame a la familia de Luis Tascón. Inclusive yo conocí a unos familiares que de hecho están trabajando aquí en Caracas y, bueno, lamentando la pérdida. Sí, así es. Bueno, hoy el programa vamos a tener bastantes noticias. Vamos a comenzar con un micro sobre una noticia muy interesante, algo que está ocurriendo, que ocurre en un país, en México, que es justamente culpa de lo que están haciendo las empresas transnacionales cuando de alguna forma compran diputados, de alguna forma cuando hay diputados de la derecha que hacen lo que las transnacionales quieren, y se ven cosas tan absurdas como las que vamos a ver en este micro, que si bien es un micro con un caso de ficción, sin embargo está inspirado en una noticia real y en hechos reales que están ocurriendo en ese país, en México. Víctor, cuando puedas. Miren, carajito, ahora sí vamos a romper la piñata. Yo primero. Jaimito, chico, aprende a ser caballeroso. Las niñas van primero.

Bueno, fue algo, o sea, que realmente cuando nos lo mostraron la primera vez en el blog que tú tienes abierto allí y en la página de la BBC, sí, Mundo. Sí, esto, bueno, gracias a los camaradas de Nuevo Libre, bueno, y del programa Ecos del... Ay, disculpa, Ecos del... Ecos del Mundo. Del Mundo, uh-huh. Disculpe. Bueno, me lo conseguí en la calle y me hizo el comentario hace semanas que, bueno, que ocurría eso. Y de hecho, aquí está, 22 de julio, la piñata de las patentes. ¿Puedo leerlo? ¿Mm? Claro. Las patentes son el mejor instrumento de la dominación que ha implementado el poder global, pues privatiza en ajena a los pueblos y sus generaciones futuras en los beneficios del conocimiento. En México podemos ver uno de los ejemplos más ridículos. Ridículos porque, bueno, el tema del SGAE en España, de cobrarle a los barberos por poner música, por música con copyright, suena ridículo, ¿no? Pero bueno, seguimos. Esto es el ejemplo más ridículo, además del... de los que nos reímos diariamente en España. Las casos piñatas, ridículos, sí. Absurdos, pero en este caso en particular, de las piñatas, y es algo aberrante. Sí, bueno, fíjate, dice aquí, las piñatas son una mezcla cultural que ha sido asumida por la propia tradición mexicana. O sea, las piñatas no son de Venezuela, son de México, ¿no? Y como en Venezuela suelen adaptar formas de personajes conocidos en las fiestas infantiles. Bueno, antes la piñata era como una cuestión con conos. Bueno, de hecho, en el gráfico aquí que tiene en la Nuevo Libre. Las que se veían en el Chavo del Ocho. Por decirlo de alguna forma, sí. Bueno, y esas son las originales piñatas. Bueno, exacto. Hay muchas películas y fotos y, bueno, y de hecho hay cuadros que retratan las piñatas. Creo que hasta el mismo Molina, ¿cómo se llama? Molina, ¿cómo se llama? Claro, el punto es que a medida que pasaba el tiempo nos fuimos como transculturizando un poco y esos héroes que nos llegaban a través del cine y las comiquitas gringas los empezamos a colocar también en las piñatas, pues, ¿no? Que es, digamos, eso es la parte que nosotros no estamos defendiendo aquí. Nosotros no estamos defendiendo que todo el mundo tiene que tener una piñata de Superman. No, todo lo contrario. Lo que estamos diciendo es que esta gente viene, nos impone sus piñatas de Superman, de Mickey Mouse, de la Mujer Maravilla, del Pato Donald, y tras de todo, ahora nos vienen con el cuento de que los piñateros van presos y no pagan derechos de autor, con el fin de que, bueno, el piñatero hizo una piñata, por lo tanto la mitad de las ganancias tienen que ir para los señores allá arriba de Walt Disney. Bueno, fíjate, sigo aquí con el artículo. Como en Venezuela son adaptar formas de personajes, ¿no? Desde hace un mes la policía mexicana persigue a los piñateros confiscando sus mercancías por la violación de leyes de propiedad intelectual que se produce al retratar con sus muñecos a personajes que por los cuales no han pagado los derechos de autor. Más aún, una reciente enmienda legal del Senado mexicano es decir, unas personas, bueno, quién sabe si asalariadas en el del imperio, quién sabe si personas que son, ¿cómo decirlo? Suelen estar a favor de las empresas y no del pueblo. No, fíjate, la Asamblea Nacional, fíjate lo importante que es eso, castiga con 5 años de prisión a quienes vendan o fabriquen productos que violen los derechos de autor sin necesidad de denuncia. O sea, fíjense cómo una Asamblea Nacional, no del pueblo, hace estas cosas, ¿no? Sí. Eso es, bueno, muy... Bueno, aquí en Venezuela pareciera ridículo, pero eso se está haciendo, oye, no aquí, no, ni a 1000 kilómetros de aquí, 2000 kilómetros de aquí. Sí. Bueno, las patentes son... Bueno, quiero decir de arriba, la superación de la explotación del hombre por el hombre está presente en el diario colectivo de los pueblos que luchan por su liberación. Fenómeno que escapa del hecho económico y está presente en todos los planos de la vida de la sociedad. Las patentes son el mejor instrumento de dominación que ha implantado el poder global, pues privatiza en ajena a los pueblos y a sus generaciones futuras de los beneficios del conocimiento. En México podemos ver uno de los ejemplos más ridículos, en el caso, bueno, las piñatas. Entonces, bueno. Ahora, Damián, pero el caso de México es más ridículo todavía, porque en México, o sea, eso uno lo podría esperar de repente de un país donde no tengan más preocupaciones en la vida. Pero estamos hablando, por Dios, de México, un país donde la pobreza ha sido tan extrema que durante años y años millones de mexicanos han cruzado la frontera con Estados Unidos para tratar de buscar un mejor estilo de vida. Millones. Exacto. Bueno, antes eran territorios de ellos, ¿no? Primero que nada eso, ¿no? Que más de la mitad del territorio de México se lo quitó Estados Unidos, lo que es California, Texas, Arizona, etcétera, etcétera. New, ¿no?, México, bueno, fíjese, New México. Eso, bueno, además, Texas, ¿no? Bueno. Estamos hablando de un país que está cundido por el narcotráfico, ¿no? Por eso que pusimos parte de las declaraciones que dio Andrés Izarra en CNN hace 2 o 3 días. Recordamos que CNN tiene en estos momentos una campaña bestial contra Venezuela. Sacaron un documental hace 3 meses allá en un canal español, en el canal 4. Y por cierto, del grupo Prisa, es eco, importante. Y CNN ya lleva, con el día de hoy, porque hoy van a seguir con ese documental, ya llevan 6 días seguidos sacando programas especiales, entrevistando principalmente a gente de oposición. Oye, contra eso. Qué arrastrado es la derecha, ¿no? Tienen que utilizar a CNN, un canal internacional que le va a millones de personas para este, todo esto es 26 de septiembre, hermano. Totalmente. Todo esto es 26 de septiembre. Eso, totalmente. Una cuerda arrastrado. Bueno, y el hecho es que ellos llevaron ese día, cuando fue Andrés Izarra para allá, llevaron un señor con unos bigotes muy ridículos, aunque se llama Roberto Briceño León, una persona que dirige una ONG. Él dice, Salvador Dalí. Sí, el que se la da de Salvador Dalí, el sapo ese. Y bueno, colocamos justamente un pedacito de las declaraciones de él, donde él decía que bueno, que en México prácticamente no hay delincuencia, que la delincuencia ha disminuido. Señor, estamos hablando de que todos los días uno abre cualquier página web de noticias y encuentra: Ciudad Juárez mataron 50 personas, mataron 20 personas, amanecieron 10 personas colgadas de un poste. ¿Cómo vamos a estar hablando de delincuencia? O sea, comparando la delincuencia de ella con la de aquí, por amor de Dios. Entonces, esta gente, estos policías mexicanos, este gobierno mexicano, en vez de estar resolviendo de alguna forma, buscando la forma de resolver esos problemas, está persiguiendo a los piñateros. Por amor de Dios. Eso es algo, oye, Damián, a mí particularmente me parece eso algo ridiculísimo. Bueno, imagínate. Eso es actualidad. Veámoslo en el futuro si, bueno, si una posición apátrida controla la Asamblea Nacional. Claro, que eso es... que siga con el tiki-tiki, pero esto es, bueno, esto es cierto. Es que eso es lo que ellos nos dicen. Ellos nos dicen cuáles son sus planes de campaña, pero estamos más que seguros que una Asamblea Nacional... donde que sea dominada por la derecha, va a ser esto y mucho más. Va a ser cosas mucho peores. En México también están discutiendo en estos momentos el ACTA, el famoso tratado este del que le hemos estado hablando en las últimas semanas. Sí, que es el tema, es como un tratado supragubernamental, o sea, está las fronteras en la cual exige a los gobiernos respetar la propiedad, entre paréntesis, intelectual o el derecho a explotación, porque realmente es derecho a explotación, de los productos norteamericanos y sus empresas transnacionales. O sea, es como decirle la globalización transgredida. Todo el mundo va a ir preso, cuando se apruebe ese acta, todo el mundo va a ir preso por sospechas de piratería, es decir, de la mal llamada piratería. Es no, decir, y, si es un muñequito que se parezca, que tenga dos orejitas que se parezcan a Mickey Mouse, bueno, ya vas a tener un problema grave. Bueno, Brachi, tú sabes que... Bueno, Brachi, en uno de los artículos, no sé si tú tienes de la BBC o de los camaradas de Nuevo Libre, le entrevistaron a una persona que le quitaron todas las piñatas, es decir, todo su sustento de trabajo, todo el pan de los hijos, o sea, bueno, si está alquilado, o sea, le quitaron todo su trabajo, ok, eso sí es expropiación, por cierto, ok, eso sí es expropiación. Bueno, él declaraba al periodista, no recuerdo si en la BBC o en el otro, creo que sí lo tienes aquí, que decía, sí. Si la gente que hace cómics se copia de la gente, ¿verdad? Los caricaturistas no pagan derechos por usar a la gente. Exacto. Nosotros caricaturizamos a los personajes. Exactamente. Dice el comerciante Javier Flores. Exactamente. Ese pensamiento, cuando lo leí, yo dije, ese es excelente. O sea, qué mejor representación de una, bueno... Dios mío, pobrecito esa gente, de verdad que... Está mal, dice Flores. Hacen las leyes sin consultar a la gente ni ver cómo les afecta. Uh-huh. No está claro cómo vamos a hacerle, pero además las piñatas son artesanías, no son discos o películas piratas. Él defiende su trabajo, todos ellos defienden su trabajo. Nosotros, bueno, reiteramos. A mí tampoco me gusta ver piñatas de Superman. Yo más bien quisiera ver piñatas de productos autóctonos, de nuestros héroes autóctonos, etcétera, etcétera. Aunque por otro lado, tampoco está mal ver cómo le caen a palos a Superman, ¿no? Claro, eso es lo que te iba a decir yo. Oye, yo lloraría si le ven cayendo a palo a Simón Bolívar. Sí, eso sí tienes toda la razón, ¿no? O sea, bueno, sí, y bueno, cáiganle palo a Superman. Sí, plomo. Claro, a todos esos bichitos, a todo ese merchandising, como le dicen la gente que estudia mercadotecnia, bueno, todo eso, oye, de verdad que es grave. Bueno, y de verdad, los que crean que estamos de verdad locos, Exagerando, no, eso es otro plan del tirano de Sabaneta. No, simplemente no, vean lo que ocurre en los otros países. Hablen con personas. Si tiene alguien de México, vayan para allá, Ciudad Juárez, todos esos lugares, vayan y pregunten. Si tienen amigos mexicanos, pregunten, mira cómo está esa cosa allá. Claro. Claro, ellos dirán que aquí uno el tirano nos tiene cayendo a fuete, ¿no? Claro, si tenemos canales como CNN que dedican 6 días a la semana a hablar mal de contra Venezuela. Que por cierto, tú sabes que eso también está ocurriendo porque asumió una señora, la nueva vicepresidenta de CNN, una tipa de apellido Hudson, no recuerdo el nombre ahorita exactamente y me disculpan esa. Ella fue la presidenta del canal Mega TV de Miami, el canal ese donde salía cada rato Patricia Poledo, donde salía esta tipa María Elvira Salazar. Donde si salió Daniel Urdaneta diciendo que había que dispararle al comandante. Exactamente, que había que poner francotiradores para matar al presidente Chávez y que eso resolvía todos los problemas del país. Bueno, esa señora es ahorita la vicepresidenta de CNN desde abril de este año, y es por eso que estamos viendo ese arreciamiento de la campaña contra Venezuela, ¿no? Pero les digo, igual, usted es una cuerda de arrastrado, así que bueno. ¡Sapos! Vengan para acá, que aquí le vamos a dar fuete. ¡Sapos! Igual que toda la gente que estaba ayer insultando, y hoy también insultando a Luis Tascón, hablando pestes de él, de su muerte, de la supuesta lista, de la lista de Súmate que se le atribuyen a Luis Tascón, de supuestamente gente que se quedaron sin trabajo, no sé qué más, pero que bueno, que hoy día se la pasan en carros súper lujosos, ¿no? Y sin embargo están hablando mal de él, insultándolo de una forma, bueno, que el fascismo se le sale de los poros, diciendo bien hecho que murió, qué bueno que sufrió, no sé qué más. O sin ir muy lejos, Damián, no sé si viste la portada del Nacional del día de hoy. No me dio tiempo de... Mira, no tuve tiempo ni de almorzar. No, créeme que no tuve tiempo de revisar un periódico que ni siquiera sirve para caca, para hacer el perro la caca. Así no, que bueno, ¿qué dice? No, menos mal que no la viste. El problema es que pusieron una foto... Sí la leí. No tanto la leí por Twitter. La leí por Twitter. Sí la leí por Twitter. Ok, en la primera plana, foto de un montón de cadáveres en una morgue. Y qué bueno que estamos leyendo ahorita la noticia, también allí en Noticias 24, que es donde estamos viendo la foto. También estamos viendo una noticia donde Wilmer Flores Trocer, el director del 6CPC, dice que esa foto del Nacional fue tomada en el año 2006. En otras palabras, un periódico que está realizando justamente lo que dijo Andrés Izarra, pornografía periodística. Esto me disculpen, esto no se puede calificar de otra cosa, ¿no? Esa pornografía periodística, el término que usó Izarra contra CNN, mira, aquí contra el Nacional se puede aplicar mil veces más, ¿no? Porque es la violación de todas las normas que los periodistas reciben en sus cátedras de ética, en sus escuelas de comunicación social. No, y pobres familiares, bueno, de las personas que están ahí, ¿no? Exacto. Y los tipos violando esa... Además, mintiendo porque ellos dicen que esa foto es de diciembre del año pasado, ¿no? Flores Trocel dice que no pudo haber sido de diciembre del año pasado, sino que tuvo que ser del 2006 porque las camillas que salen allí son de un modelo que fue descontinuado, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué está buscando esta gente aquí? Aparte, por supuesto, de ganar votos. Yo creo que su plan, bueno, va mucho más allá de... Acuérdense que Bobo Longo, el presidente nacional, es, bueno, del movimiento 2 de diciembre, ¿no? El movimiento Apátrida. Que bueno, que busca, bueno, buscar, oye, busca, que Dios mío. De verdad que bueno, gracias a Dios no soy periodista. No, bueno, entre paréntesis, Damián, si los periodistas siguen permitiendo que pasen cosas como lo de Nacional, va a llegar un momento en que nadie va a querer ser periodista. Ay, entonces claro, tengo que asumirlo yo, imagínate. Oye, ¿cómo salimos de periodismo tan chivo que tienen que contar conmigo? Uy, Dios. Bueno, hay países donde usan eso como insulto, ¿no? Y me disculpan los periodistas que están con el proceso que nos están escuchando, ¿no? Pero hay países donde la gente usa como eso como insulto. Tú pareces periodista venezolano. Eso lo usan como insulto muchas veces. Y reitero, me disculpan los periodistas que están con el proceso, pero cosas como lo que hace el Nacional, de verdad, están agarrando, dándole muy mala fama a la... Eso es política. Saludo a Bolongo, que por si casualidad está en su supercarrote escuchándonos. Ven para acá, para que te doy fuerte. Oye, tu mira, papá, mira, si Miguel Otero sirve, viera lo que está haciendo su hijo, de verdad, él se debería estar revolcando en su tumba. Te lo digo sinceramente. Sí. Mira, bueno, nos vamos a un corte, hermano. Le dijeran palangrista. Sí, nos vamos a un corte y en el corte va a sonar una canción, ¿no, Víctor? Va a sonar la canción Activación del grupo colombiano Doctor Crápula. Vaya. Adelante, Víctor. Formatea tu mente, borra los virus capitalistas e instala rebeldía y libertad. Ya regresamos con Copia de Esta Radio. Graba esto en este programa. Comunicación al servicio de todas y todos. Alba Ciudad. Somos libertad de expresión. Somos cultura. ¿Qué quedaría después de un ataque nuclear mundial? Nuestro planeta. En él convivimos más de 6.700 millones de habitantes. ¿Estás dispuesto a destruir nuestro hogar? Obama, detén mama, detén mama. Obama, detén mama. Alba Ciudad, somos conciencia, somos cultura. Urbia. Urbia. Para el imperio y sus lacayos, la Cruz Roja es puro teatro. Reconoció que la producto mentira. De su nerviosismo, observar la cantidad de guerrilleros armados alrededor del helicóptero, se puso sobre su chaleco un peto de tela que llevaba el símbolo del Comité Internacional de la Cruz Roja. El ministro de la Defensa, doctor Juan Manuel Santos, y los altos mandos se reunieron esta mañana con el representante del Comité Internacional de la Cruz Roja para darle las explicaciones y presentarle las disculpas. La mentira, en una investigación de esa importancia para el país, no se puede perdonar porque se le hace un daño imperdonable al país. La mentira. Doctor Juan Manuel Santos. La mentira. Doctor Juan Manuel Santos. Lo tuyo es puro teatro. Alba Ciudad. Somos conciencia, somos cultura. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la plataforma de cine y medios audiovisuales, te invita a la celebración del 16º aniversario del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, del 1 al 18 de agosto en todas las salas de la Cinemateca Nacional. Muestra de cine venezolano, largometrajes, documentales y cortometrajes. Visita www.cenac.gov.be. CENAC, comprometidos con el cine nacional. La lucha por la independencia continúa. ¡Cuidado, cieguito! ¡Quítate del medio! No, un momento, al cieguito no. Según la ley, soy una persona con discapacidad visual. Somos Capaces, un programa dirigido a toda la población, conducido y producido por personas con discapacidad, para que tomen conciencia. Por Alba Ciudad 96.3 FM, todos los sábados, de 9 a 11 de la mañana. No te lo peles. Identidad. Diversidad. Inclusión. Alba Ciudad. Somos conciencia. Somos cultura. Huye, Bill Gates. Cópiate esta radio, ya está de vuelta. Y el sol brilló por su ausencia. No poder sentir el fuego está mal, es lo que pienso. Y que vivir así requiere mucha paciencia. Por la calle la presencia de niños está escasa. No es buena para ellos tampoco encerrarlos en su casa. Hoy miré hacia el cielo y vi que no estaba. Solo veo al mediodía la ciudad iluminada. Para volver a la tierra, hay que activar el pensamiento. Hay que activar el pensamiento colectivo. Sabiduría es la fuerza del nativo. Poder indígena. En contra de la guerra, movimiento para volver a la tierra. Ese era Doctor Crápula, la banda colombiana progresista y revolucionaria, que allá con sus letras, oye, que debería ser mucho más conocido aquí en su vecino país, vale, pienso yo. Oye, hablando de Colombia, un saludo a Voces Libres de América, que nos retransmiten a través de Radio Voces de América. Ok. Voces Libres de América, un saludo allá al camarada Nahual. Valga la redundancia. Exactamente. Damián, ¿qué nos tienes? Bueno, eso no es mi culpa, esto ya es culpa de Oracle. ¿Qué ya que continuando, Oracle? Continuando el... ¿Ya quién es Oracle? Oracle. Oracle es una empresa norteamericana transnacional de software. De hecho, está muy metida aquí en este país, desgraciadamente. Fíjense. Bueno, continuando con el tema de las piñatas, ya lo vamos a hacer al mismo tiempo extrapolando el mundo de la informática, que esto ocurre mucho, y en tema de las corporaciones, cuando se pelean entre sí, bueno... Un poquito también tan desleal como la policía contra los piñateros. Oracle demanda a Google por violar propiedad intelectual de Java con Android. Nos llama la atención porque Oracle supuestamente es una empresa que, bueno, asumió otra empresa que supuestamente hacía software libre. Entonces, fíjense, Oracle demanda a Google por violar la propiedad intelectual. No, no es cosa rara, ¿no? Bueno, a través del comunicado de prensa de Oracle anunció ayer... O sea, ayer. Bueno, tuvo que haber sido antier. Una demanda contra Google. Aunque nos da igual, pero de todas formas nos llama la atención. La razón allí citada, al desarrollar Android, que es el sistema operativo de los teléfonos, ojo la gente de Betelka, okay, de Orinokia y todos ellos, infringió directa y repetidamente la propiedad intelectual, aunque aquí en Venezuela no hay patentes de software, pero igual. Intelectual de Oracle en razón de Java. Java es una tecnología que, bueno, dicen ser software libre, aunque en mi parte no, pero bueno, seguimos. Esta demanda busca remediar apropiadamente su infracción. Según dice el documento de la demanda, Android de Google, Android el sistema operativo de los teléfonos, compite con Java de Oracle America como software de sistema operativo para teléfonos celulares y otros dispositivos. La empresa Google ha estado al tanto del portafolio de patentes de Sun, incluyendo las patentes en cuestión desde mediados de esta década, que es decir, como el 2005, ¿no? Ya que Google contrató a ciertos ex ingenieros Java de Sun, por ejemplo, un tal Eric Schmidt, creo que Eric Schmidt es uno de los ingenieros más importantes que tenía su Microsystem. Google todavía no ha hecho ningún comentario, que no ha recibido formalmente la demanda y no se puede hacer declaraciones aún. Se especula que las empresas ya hayan tratado de llegar a un acuerdo. Bueno, esto es ya la pelea siguiente. Es una pelea entre dos empresas capitalistas, pero donde se ven las costuras, utilizan las leyes de propiedad intelectual, las a leyes su conveniencia, de autor, ¿no? A su conveniencia. Para a pesar de que tienen el juego mediático de que no, usamos software libre y todos somos finos y todos somos lindos. Saludo a todos los programadores ahora. Sí, Google, que siempre dice Google es bueno, don't be evil, o sea, es uno de los lemas de ellos, no seas malo, ¿no? Ellos trataron de mostrarse como la empresa corporativa transnacional buena, a diferencia de Microsoft, esa era la forma como ellos se hicieron ver al principio. Pero bueno, ni ellos son buenos, ni mucho menos Oracle son buenos, ninguna empresa capitalista transnacional es buena. Por favor, dejémonos de cuentos, dejémonos de historias. Está bien que hayan creado Android, que es un sistema operativo libre para celulares, y que bueno, que el gobierno venezolano está considerando, todavía no lo ha decidido, pero que está considerando utilizarlo para algunos celulares en el futuro. Bueno, hay una historia allí con estas empresas transnacionales, eso no significa que haya que descartar Android necesariamente, pero pienso que sí hay que tomar algún tipo de medida. Si se decide utilizar Android, pienso que hay que tomar algún tipo de medidas, como oye, lo usamos pero nos separamos completamente de ustedes, pues pienso yo, es una posibilidad. ¿Qué otras noticias tenemos, Damián? Bueno, estoy buscando ahorita una, que si quieres puedes continuar con lo que el pacto entre Google y Verizon. Aquí tienes, mientras estoy buscando otra noticia importante. Es lo mismo que habíamos hablado la semana pasada, la llamada neutralidad en la red, ¿no? Recordemos que hay empresas en Estados Unidos que quieren empezar a comerciar internet de la misma forma que se vende la televisión por cable. Es decir, la televisión por cable te vende que si 3 canales por tantos bolívares, pero si quieres más canales son tantos, y si quieres todos los canales son como 500,000 bolívares mensuales, ¿no? Exactamente, algunas empresas quieren vender internet de esa misma manera. Es decir, si quieres un internet básico donde solamente tengas a Google, te va a salir barato. Si quieres internet YouTube, te va a salir 500 bolos más. Si quieres tener Flick, te va a salir 500 bolos más. Y el problema es que ahorita está saliendo esta gente de Google haciendo un pacto con Verizon para tratar de hacer... para tratar justamente de darle preferencias a las páginas de ellos, de YouTube, etcétera, etcétera, a este proveedor de internet, ¿no? Uh-huh. Entonces es algo que, bueno, la gente allá en Estados Unidos... Competencia desleal, realmente. Exactamente. La gente en Estados Unidos está luchando por lo que se llama la neutralidad en la red. La FCC, que es el equivalente a Conatel en Estados Unidos, estaba apoyando esa neutralidad en la red, pero ahora hay muchos rumores de que no, de que se va a echar para atrás, pues. Damián, ¿tienes una noticia bien chévere? Bueno, cuéntame. Fíjate, ayer, que por cierto, camarada... Fidel Castro cumplió ayer años, pero ese no es... ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Pero cuando digas eso, tienes que mirar los bombillos. Bombillos. Sí, mira hacia arriba, y dice, ¡feliz cumpleaños, comandante! ¿Ves? ¿No? ¿No? No, no. ¿No? No es que nos estás escuchando. ¿Ah? No nos está escuchando el comandante. Bueno, posiblemente, quizás. No, pero no es que dijeron que los bombillos y tal, ¿no? Ah, ¿verdad? Los bombillos, que tienen cámaras de espías, oye, supuesto. Tienes que mirar los bombillos y decir, ¡feliz cumpleaños! Cierto, los bombillos con cámaras de espías que colocó Cuba para espiarnos acá a todos los venezolanos, ¿verdad? Oh, Dios mío. No, bueno, acuérdense que el pasado 7 de agosto, periodistas venezolanos le hicieron tuvieron una entrevista con el comandante Fidel Castro. Y bueno, luego de haber hecho un pequeño recuerdo de la impertinencia de los líderes estadounidenses, dijo Castro, creo que estaba tomando el tema, de Norteamérica, el caso, los escándalos, con toda esta cuestión de las guerras. De hecho, el camarada Fidel hizo mucho hincapié desde inclusive de la época, del Mundial, de los tiempos para acá, se ha llamado de atención a la comunidad internacional, que estén pendientes con el tema de la guerra, ¿no? Que, según el camarada, dicen que, él maneja informaciones, ¿no? Tampoco es tan perdido de la cuestión. Castro en la entrevista dijo, a WikiLeaks hay que hacerle una estatua. Dice, se conoce como su escasa empatía con la tecnología, argumentando muchas veces que perjudican a la revolución. Discute desde un punto de vista, lo interesante de la retórica del sábado pasado, se vio muy entusiasmado con las acciones de WikiLeaks. Aquí el que escribe la nota, Pablo Gutiérrez de Firewire, él duda de que conocí esa noticia, es su cuestión personal, ¿no? Ya que siente por fin son muchas teorías sobre imperialismo, que algunos países del primer mundo tienen documentos en donde apoyarse. La entrevista fue realizada en la cadena Telesur, ¿ok? Del ahorita famoso... Sí, que estuvieron Walter Martínez, estuvo Vanessa Davis, Andrés Izarra... Exacto, ¿quién más faltó? Tuvo alguien más y no recuerdo el nombre. Esa persona nos va a matar, sea quien sea. Sí, si alguien nos está escuchando. La entrevista fue hecha por la cadena Telesur y, de hecho aquí en la página Firewire tienen un audio completo, como también imágenes del encuentro. A mí me parece interesante que el comandante Fidel esté pendiente de esas cuestiones. Me imagino que ya los cubanos se bajaron los documentos, creo que son 75, 95 megas de documentos. Uh-huh. Y me imagino que también están haciendo unos análisis. Claro. Y creo que eso ayuda a que leamos los fines de semana como acostumbra, o creo que son los jueves, no recuerdo bien cuándo es que Fidel pone en Cuba Debate sus pensamientos. Lo hace, creo que, semanalmente, y creo que ya con esas informaciones él se basará en opiniones un poquito más fuertes y más acertadas. Así es. Víctor, colócanos ahí de fondo la musiquita de Twitter. Te metiste conmigo, pajarito. Te metiste conmigo, pajarito. Venezuela es el país de habla hispana más tuitero del mundo. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se sumó con bombos y platillos al Twitter. Y al parecer el mandatario tenía una buena razón. Su país es el tercero con mayor penetración de la red social en el mundo, según estadísticas publicadas hoy por la consultora Comscore. Eso es una noticia del 11 de agosto. Así, Venezuela se ubica en la primera posición del Twitter en español, aunque queda detrás de Indonesia y Brasil en el ranking mundial. En otras palabras, Venezuela es el tercer país con mayor penetración de Twitter en el mundo, Okay. La estadística se refiere al mes de junio de 2010, cuando se registraron casi 93 millones de visitas únicas a la web de Twitter. Yo creo que aquí entonces esta gente de Firewire está equivocado. Firewire. Firewire, exacto. Mi pronunciación en inglés. Firewire. Sí, bueno, eso es una página chilena. Oh, bueno, algo así. El punto es que ellos dicen que ellos dicen que el presidente Chávez se unió a Twitter porque en Twitter hay mucha gente, hay muchos venezolanos. Yo creo que es al revés. Yo creo que a partir del momento en el que el presidente Chávez se unió a Twitter y dijo, métanse todos los revolucionarios en Twitter, a partir de ese momento es que Venezuela creció de una forma tal que se ubicó de tercero en el ranking mundial. Bueno, y el comandante tiene 700 mil personas, o sea, 700 mil seguidores a nivel del mundo, ¿no? Así es. Latinoamérica fue la región que registró el mayor crecimiento de audiencia, subiendo 305% a 15 millones de usuarios en un año. Asia fue el segundo, con un crecimiento de 243%. Según ComScore, la lista de países por penetración queda así: Indonesia, Brasil, Venezuela, Holanda, Japón, Filipinas, Canadá, México, Singapur, Chile, Estados Unidos. Estados Unidos sorprendentemente está como en el lugar que en el lugar 11, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. 10. Turquía, Reino Unido, Argentina, Colombia, Corea del Sur, Singapur, Chile, bla, bla, bla, bla, etcétera. Entonces, bueno, interesantísimo esta noticia, tiene su lado bueno, tiene su lado malo, su lado... Bueno, vamos a poner el lado malo. Ajá. Somos una cuerda de ociosos, de pana. O sea, somos una cuerda de ociosos. Mire, ojalá lo que hiciéramos para tuitear pudiéramos de verdad escribir, deberíamos... Oye, ¿por qué tiras porque rompes el plato, chamo? No, en serio. Sí. Eso, en la parte mala, sí, somos demasiado desocupados. Deberíamos encargarnos de hacer más cosas. Por ejemplo, mandarnos mensajes, @copiate, ¿no? La única persona que nos ha mandado mensajes es Endrina, María. No, pero ni siquiera fue a nosotros, saludos, fue a ti. ¿Ah? Fue a ti nada más. Ah, bueno, ni siquiera, es cierto, ni siquiera @copiate. Saludos, ingrata. Sí, bueno, muy buena esta noticia. De todas formas, en lo que es la guerrilla comunicacional, lo que es la guerra de cuarta generación, se ha trasladado a las redes sociales, donde ya hay montones de personas. Inicialmente había muchísimos antichavistas, prácticamente los dueños de esta red, pero con el tiempo más y más personas revolucionarias se han adueñado de ella para hacer una guerra mediática allí, pues. Pero poco a poco creo que también tenemos que irnos adueñando de las tecnologías, no estar simplemente alimentando empresas capitalistas extranjeras como lo es el caso de Twitter y las que están detrás de ella, ¿no? Sino tenemos que ir poco a poco también creando nuestros propios sistemas, nuestras propias tecnologías, nuestras propias páginas, ¿no? Eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta. Seguimos aquí, la misma Firewire. Uh-huh. Dice, bueno, hace un recuento sobre Venezuela cuenta con su propia versión de Linux. Claro, muy tarde para ellos, pero lo dice Carlos Di Stefano, Venezuela cuenta con su propia versión de Linux, Canaima. Reseñaron la distribución, que bueno, que conocimos, estuvimos a Carlos Parra hace bote programa. Por cierto, este es el programa número 28, ¿no? 28, 29. Sí, o sea, la mitad más uno, ya llevamos la mitad más uno del año. ¡Bien! Bueno, hace meses tuvimos al camarada Carlos Parra de Canaima, que estuvo, bueno, entrevistado, mucha gente lo escuchó. Bueno, la página Firewire, una página, bueno, chilena, internacional, hace reseñas en la importancia del que Venezuela cuenta con su versión de, o sea, su propia versión hecha por el Estado. Dice, el gobierno de Venezuela se caracteriza por su polémico sistema político socialista, según Carlos Di Stefano. El sistema Canaima es una propuesta más de insertar el paradigma del día a día de los venezolanos. Bueno, aquí dice que si hay un fin político en la difusión, bueno, que sabe cuáles son las intenciones también de estos escritores, pero dice no resta en un modo mérito a las personas que trabajan en el desarrollo de Canaima y un proyecto pensado para trascender a los fines de corto plazo, ¿verdad? Un saludo a todos los muchachos y muchachas y comunidades y comunidades. Ok, si hablamos así, que están trabajando, ¿verdad?, en esta distribución y aquellos que la apoyamos. Un saludo para todos, así como un saludo a los que nos escuchan, a los muchachos que de verdad me dijeron que les mandara saludos, a los muchachos de la Oficina de Tecnología del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Un saludo, muchachos, a todos, que, bueno, a aquellos que nos estén escuchando. Mira, y WikiLeaks sigue siendo noticia, ¿no? Ya Danny Bian leyó la noticia de Fidel Castro respaldando a WikiLeaks. WikiLeaks es el caso de una serie de periodistas de países como China, Rusia, que ellos originalmente habían abierto esa página para, bueno, para denunciar las cosas que se vivían en esos países, ¿no? Pero que, increíblemente, estos periodistas terminaron siendo atacados, terminaron siendo perseguidos y ahorita tienen que esconderse y están recibiendo amenazas de muerte, no de China, no de Rusia, no de Corea del Norte, sino de los Estados Unidos de América. Recordamos y les hablamos la semana pasada de cómo uno de los soldados, como un soldado que había filtrado una gran cantidad de documentos, ahorita se está hablando de ejecutarlo por traición a la patria. Y ahorita una de las noticias nuevas es que Estados Unidos está pidiendo ayuda a sus aliados, Gran Bretaña, Alemania y Australia, entre otros, para encontrar al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, y detenerlo. ¿Ok? Bueno. Este es el cambio que nos prometió Obama y, bueno, está cumpliendo. Está ofreciendo un cambio, ¿no? Un cambio, ¿no? Dijo que cambio, ¿no? Sí, exactamente. Y otra noticia interesante. La página web DIG se publicó un estudio donde se habla de cómo 100 personas censuran a su antojo en DIG. DIG es una página web estadounidense donde las personas colocan ellos mismos las noticias. Ahora bien, usted dirá, ¿cómo se eligen cuáles son las noticias que salen en portada? ¿Cuáles noticias son más prominentes? Bueno, supuestamente los mismos usuarios, mediante un sistema que tiene esa página, ellos votan por las noticias y las noticias más importantes para los usuarios son las que aparecen en portada, ¿no? Muy parecido a lo que es la página española Menéame. Acá hay un estudio de una empresa, de una investigación encubierta, donde se descubrió que un grupo de 100 usuarios llamados los Dig Patriots son una gente de derecha radical, una gente conservadora. Ellos son los que terminan decidiendo qué artículos son los que aparecen en la portada de Dig. Dice que ellos son capaces... 10 personas, ¿no? 100 personas. 100 personas, perdón, sí, disculpa. O sea, es capaz de tumbar el 90%, este grupo de 100 personas es capaz de tumbar el 90% de los artículos de usuarios y web que sean progresistas y revolucionarios, enviados en menos de 3 horas. En que eso me recuerda a Wikipedia, ¿no? Sí, exactamente, por eso es que lo estamos leyendo, ¿no? Uh-huh. Son este tipo de páginas, también me está subiendo que joden bastante el volumen del audífono. Quejo. Y me estás dejando solo, hermano. Ah, perdón, disculpa. No, tranquilo. Es que yo estoy con el... Ay, Dios, es que aquí, bueno, etcétera. Dale. Sí, están cruzados los cables acá en el estudio de Alba Ciudad. Bueno, el punto es que esto lo estamos... Sí, chinazo. Eso... Feísimo. Ay, Dios mío. ¡Chamo! Por fortuna, por lo que estamos viendo en el Twitter, mucha gente no nos está escuchando hoy, así que bueno, no hay mucho problema. Eso es lo que tú crees. Qué feo. Ok, el punto es, estas son un tipo de páginas que dicen que son comunitarias, que la gente es la que decide que sale y que no sale allí, que se publica y que no se publica, pero detrás de ello, vemos que eso es simplemente una fachada y detrás de ello, gente de la derecha se ha apropiado de estas páginas. En muchos casos, como se ha denunciado repetidamente con el caso de Israel, el gobierno de Israel paga a personas que están ociosas en su casa para que defiendan el punto de vista de Israel y para que se metan, por ejemplo, a bibliotecarios o moderadores en Wikipedia y coloquen el punto de vista del gobierno de Israel en páginas como lo que en la página de Palestina, en la página de las guerras en el Medio Oriente, etcétera, etcétera. Es por ello que uno se mete en Wikipedia y uno prácticamente no encuentra información progresista sobre la opresión que hay sobre el pueblo palestino. Bueno, el caso de Dig es un caso más, donde un grupo que dice ser una página comunitaria, una página supuestamente imparcial, pero donde un grupo de 100 personas de derecha son las que terminan decidiendo qué contenidos entran y qué contenidos no entran en esa página web. Mira, Damián, yo creo que ya... Ya es hora de despedirnos, ¿no? Sí, porque bueno, ya cada vez tenemos menos tiempo. Sí, así pero es. Bueno, de verdad, muchas gracias por aquellos usuarios por escucharnos y pararnos pelota. Hay que seguir luchando contra estas transnacionales, hay que tener muy claro por quién vamos a votar el 26 de septiembre para evitar que pasen cosas como lo que pasa en México, ¿no? Y vamos a seguir buscando este tipo de noticias para que de verdad no terminen de sorprenderse qué es lo capaz que es la derecha para tomar el control. Así es. Bueno, los dejamos con la canción Oración al Dios de la Mercancía de Gino González. Ok, esto es Cópiate Esta Radio, transmitido por Alba Ciudad desde la República Bolivariana de Venezuela. Recuerden, esto no es un programa de tecnología, esto es Guerrilla Comunicacional. Buenas noches. Chao.